Sabe, estamos ya llegando a la última parte del año y siempre eso constituye el hecho de poder pensar y reflexionar acerca de nuestra vida, de dónde estamos, a dónde vamos, o al menos algo así. Y lo que quiero compartir con usted en este miércoles y el próximo miércoles tiene que ver con lo que la Biblia nos llama a estar haciendo periódicamente, que tiene que ver, por un lado, de no olvidarnos de algunas cosas, por otro lado, de recordar otras, es decir, tenerlas muy presentes, tenerlas muy delante nuestro, porque son como guías y señales en el camino de nuestra vida para poder seguir avanzando. Así que en el Salmo 103, el salmista pudo compartir estas palabras que surgieron de parte de él. Posiblemente porque también en algún momento de su vida hizo una reflexión y se dio cuenta de estas dos cosas. Por un lado, aquellas de las cuales nunca debiera olvidarse. Y claro que las experiencias, nuestras propias experiencias, nos tienen que enseñar. Sobre todo aquellos que no han sido buenas experiencias o buenas decisiones. Mire, todo el mundo dice que hay una cosa peor que tener malas experiencias o tomar malas decisiones, y es no aprender de las malas experiencias y de las malas decisiones. En todo caso, continuar haciendo siempre lo mismo, repitiendo los mismos ciclos. Eso la Biblia lo llama necedad, necedad, y eso nunca conduce a nuestra plenitud ni a nuestra bendición. Y está claro que la Biblia presenta al propio David como un hombre en su naturaleza humana, como lo somos nosotros, alguien de carne y hueso, diríamos, ¿no es cierto? Y por tanto, alguien vulnerable, alguien que cometió errores, que se equivocó y en algunos casos muy feo. Bueno, todas esas veces él debe haber reflexionado, quizás podría estar habiendo reflexionado en lo que implicó, las consecuencias que le trajo, lo que provocó en su propia vida. Aquellas cosas que a lo mejor se le fueron quitadas por esas malas experiencias o decisiones, bueno, quizás por todo esto él estuvo reflexionando, no me tengo que olvidar nunca más de esto. Y él aclara algunas cosas. Pero por otro lado también en esa reflexión dijo, y siempre me tengo que acordar de esto otro. Así que esto es lo que vamos a hacer, para que nos ayude en este tiempo también a tener en cuenta algunas cosas que son fundamentales. Hoy vamos a ver cinco cosas para no olvidar nunca. El miércoles que viene vamos a ver 12 cosas para recordar siempre. Quédese tranquilo, vamos a ver 12, pero vamos a tener 2 minutos para cada una, algo así. Así que vamos a respetar el tiempo. Pero hoy vamos a ver cinco cosas para no olvidar nunca. Leamos el texto del Salmo 103, los primeros dos versículos. David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué bueno el llamado que se hace a sí mismo para poder bendecir y alabar el nombre del Señor. Y esto es algo que también tenemos que hacer permanentemente, es llamarnos a nosotros mismos. Esto implica tomar conciencia de qué significaría estar bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Nombre que es sobre todo nombre, por otro lado. Nombre que implica santidad, pureza. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí está el análisis. Dijo, yo nunca más me puedo olvidar de estas cosas. Así que más allá de cuáles hayan sido, porque él no las enumera, sino que lo generaliza, lo que queremos hacer en esta noche es tomar cierto enfoque y destacar cinco cosas de las cuales no debemos olvidarnos nunca ninguno de nosotros. Mire, en primer lugar, usted puede anotar esto, hacer su lista y después agregar incluso a su lista otras cosas que a usted le parezca correctas para no olvidar nunca. No están en un orden de importancia, todas ellas son importantes y debemos no olvidarlas todas al mismo tiempo. Una de ellas tiene que ver con que nunca nos debemos olvidar de apartarnos del pecado. Nunca debemos olvidarnos de apartarnos del pecado. porque sin duda, como ya habremos comprobado, al menos yo quiero asumirlo para mí mismo, por supuesto, pero quizás todas las personas se hayan ya dado cuenta de lo mismo, el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Y esto es lo que implica como coquetear con el pecado, como decir, a mí no me va a pasar, como decir, a mí no me van a descubrir. Si yo soy bien vivo, yo, usando la terminología de la calle, yo soy piola, yo soy un vivo varo, no, esta la manejo yo, la piloteo, no, no pasa nada. Hasta que viene el llanto, hasta que viene el descubrirse, hasta que Dios se cansa y lo trae a luz, y entonces tenemos que comenzar a pagar consecuencias. Y a veces las consecuencias son sumamente importantes. Y lo que hemos puesto en juego no era nuestra viveza, qué vivo que es. No, hemos puesto en juego cosas muy valiosas que hacen a nuestra propia vida o nuestro entorno o nuestros vínculos. Por lo cual, ya habiendo tenido algunas experiencias de menor consecuencia, tendría yo que haber aprendido a no olvidarme nunca de apartarme del pecado y no suponer que bueno, no pasa nada y volver a entrar en el mismo ciclo para a lo mejor ahora probar con fuego más intenso que va a poner en juego y en riesgo consecuencias aún más graves o mayores. Porque obviamente que va a pasar eso. Voy a sufrir consecuencias más graves y mayores. Porque el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. David mismo escribió en el Salmo 34, apártate del mal, apártate del mal. Y él no lo hace como un maestro ciruela, como un espiritualoide que está encerrado en no sé dónde, en la cima de un monte tibetano. Y ahí está diciendo un hombre como nosotros, de carne y hueso, que vivió, que sufrió, que dijo, mirá, la verdad que yo me tira gamba y mal. Pero una cosa he aprendido, no me voy a olvidar nunca más de apartarme del pecado. No van a hacer falta dos oportunidades. Otra vez, no hay persona más necia que aquel que tropieza con la misma piedra dos veces. Qué tremendo el corazón del hombre, de los seres humanos, que a veces no le alcanza con haber sufrido. Qué tremendo el corazón del ser humano, que luego de que todo sale a luz y todo, no pasa nada, no fue un error, no hay que exagerar, se trata de minimizar todo, no, ya está, bueno, ya me arrepentí, ya está. Sí. Ah, qué fácil, ¿no? Qué fácil cuando me descubrieron, qué fácil ahora que me descubrieron, y si no la venía piloteando como si fuera el más vivo de todos o de todas. Libro de Proverbios, un libro de sabiduría, como usted sabe, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, aparta tu pie del pecado, aparta tu mente del pecado, aparta tu corazón del pecado, aparta tus miembros del pecado, apartate, aléjate del pecado. Es una de las cosas que la palabra nos llama a no olvidarnos nunca. Nunca. En segundo lugar, y relacionado con esto, porque en definitiva está todo relacionado, lo que yo no debo olvidar nunca es que a Dios no se lo puede engañar. A Dios no lo puedo engañar. Los seres humanos se pueden engañar unos a otros. La esposa puede engañar al esposo. El esposo puede engañar a la esposa. Entre los amigos se pueden engañar. En el noviazgo se pueden engañar. Entre hermanos en Cristo podría llegar a haber el caso que se pudieran engañar. A Dios no se lo puede engañar. Y yo asumo tantas veces la actitud de suponer que lo estoy engañando incluso a Dios mismo. Mire, eso marca el absoluto deterioro de mi vida espiritual. Eso marca mi absoluta debilidad espiritual, sino muerte espiritual. Eso marca que el enemigo está usándome como un trapo de piso, una alfombra, y me está recontrapisoteando. Y parece que yo todavía al mismo tiempo lo celebro y lo experimento con gozo. Hacé como quieras. Pero una de las cosas que vos y yo nunca nos debiéramos olvidar es que a Dios no se lo puede engañar. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Él sabe lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Tremendo. Yo, no, esto lo sé yo solo, esto es mi secreto. Nunca supiste que hay un Dios todopoderoso que todo lo sabe, aun lo que haya en mi mente o en mi corazón y que yo todavía no expresé, Él ya lo conoce. A Dios nadie lo burla. A Dios no se lo puede engañar. Y el engaño a nivel humano, como el pecado, ya que es pecado, dura poco tiempo. Dura un tiempo. No puede durar toda la vida. En tercer lugar, otra de las cosas que nunca yo debo olvidar es que lo que siembro es lo que voy a cosechar. Otra vez, ¿qué? Interesantísimo cómo funciona a veces la mente del ser humano. Y algunos suponen que le meten cardos, espino, abrojo y que van a cosechar rosas perfumadas, azahares. Es una locura, no entiendo cómo alguien puede pensar eso. Todas las leyes de la naturaleza indican que usted siembra esto y cosecha eso. No hay otra vuelta. La propia Biblia enseña lo mismo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si vos cosechás para tus propios apetitos y deseos y satisfacerlos tan egoísta y orgullosamente que ni siquiera reparás en faltarle el respeto a otros o a otras que están a tu alrededor y engañás y mentís o pecás, ¿y qué suponés que vas a cosechar? Ah, después yo me quejo. No, tienen que hacer esto, me tienen que perdonar, tienen que orar por mí, tienen que guiarme, tienen que tener todo el tiempo para mí, todas las veces que yo lo requiero, ahí ya tienen que estar conmigo. Ahora vienen todos los reclamos. Lo que se siembra se cosecha. Lo lamento. Pablo otra vez le escribe a los Gálatas, ese mismo texto que hemos leído recién, continúa diciendo, cada uno cosecha lo que siembra. Por lo cual, yo no debiera nunca olvidarme de que eso es una ley que también alcanza a mi propia vida. Y entonces debiera estar pensando en sembrar en obediencia a la palabra y no en obediencia a mis propios deseos, a mi carnalidad, a mis pasiones, a mi naturaleza pecaminosa. Porque entonces siempre voy a cosechar amargura, dolor, tristeza y siempre habrá pérdida. ¿Quién toma las decisiones? Yo. ¿Quién toma las decisiones? Usted. En cuarto lugar, otra de las cosas que nunca debiera olvidar, y quiero hacer siempre énfasis en el nunca olvidar, es que no somos Dios. No somos Dios. Sí, claro, sí, así es fácil. Ahora, las actitudes y los comportamientos de la vida de algunas personas parecen indicar que se creen Dios, que están más allá del bien y del mal, que todo lo pueden, que es una persona que se valen por sí mismas. El libro de Deuteronomio en la Biblia dice, ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Dije, ten cuidado, dice, de no decirte a vos mismo, de no creértela, porque no eres Dios. Y obviamente que lo vamos a experimentar y lo experimentamos permanentemente, pero si no, un día el verdadero y único Dios, nos va a demostrar con tanta claridad de que no somos Dios. Alguien pretendió ser Dios y como Dios. Fue derrotado, vencido, perdió todos sus privilegios, fue echado y su destino final es el lago que arde en fuego y azufre. Bueno, de vez en cuando se escucha por allí citar este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero parece que algunos lo tenemos un tantito cambiado, ¿vieron? Entonces, todo lo puedo por mí mismo porque yo soy fuerte. Y algunas personas parecen decírselo y repetírselo a sí mismos. Y algunos agregarían un textito más, si usted me lo permite. Todo lo puedo por mí mismo porque yo soy fuerte y me la banco. Oh, qué tremendo, ¿eh? ¿Dónde quedó la vulnerabilidad, el reconocer nuestras debilidades, limitaciones? No, yo le paso por encima a todo y a todos. Dice la Biblia. Ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios. Dios es Dios, lo es para todo, la creación y para todas las personas. Le hayan aceptado o no le hayan aceptado, no cambia la condición de que hay un solo Dios y reina toda la humanidad. No seas sabio en tu propia opinión. Y si tenemos dudas acerca de esto, pregúntale a alguno que esté ahí a tu lado, che, ¿cómo me ves? Yo soy Dios, ¿no es cierto? Y deja que el otro te diga y ya vas a ver, ahí te vas a dar cuenta tan rápido de esta condición. Finalmente, una de las cosas que nunca debemos olvidar es que efectivamente nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. No podemos ser ingenuos, ni en estos aspectos, ni en este otro aspecto también, ¿eh? De andar por la vida como si no pasa nada. Y el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, y busca individuos, y busca devorar matrimonios, y busca devorar el vínculo entre padres e hijos, y busca robarte, quitarte, sacarte, y busca guiarte para que peques, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos dicho. Él está allí permanentemente, ¿sabes? No duerme. Él no duerme, no. Está permanentemente buscando de qué manera te puede llevar a arrastrar. Él es el engañador. Por eso cuando alguien engaña, está dando mucho lugar a los poderes de las tinieblas en la propia vida y en el propio corazón, porque también está engañando. Él es padre de mentira, por lo cual cuando alguien miente, y el engaño es una mentira, entre otras... Entonces yo está queriendo decir que yo he dado mucho lugar a los poderes de las tinieblas en mi vida para que yo también use la mentira como comportamiento habitual o normal. Pero entonces lo que nunca me debo olvidar es que hay un enemigo que me anda acechando, influenciando, buscando, y entonces yo debiera poner mi propia vida a resguardo en primer lugar. Y el único resguardo ante los ataques del enemigo es Dios. ¿Y cómo Él me va a resguardar si yo al mismo tiempo le estoy dando la espalda porque estoy pecando? ¿Cómo Él me va a resguardar si yo en lugar de hacer lo que Él dice, estoy desobedeciendo abiertamente por largo tiempo? ¿Cómo Él me va a resguardar si yo todavía estoy atado en el pecado del cual ni lo reconozco, ni me arrepiento, ni lo confesé, ni nada? En todo caso lo haré. O algo así, más o menos, si me descubren. Si no, le doy para adelante. Y yo pretendo de Dios todo eso. Allí está el enemigo. Allí, allí. Salimos, está allí. Permanentemente. No le des lugar. No te olvides de eso. No le des lugar. Oh, el diablo metió la cola. No le des lugar. No le demos lugar. 5 cosas que a esta altura del año para apuntar a finalizarlo de la mejor manera. Y extendernos en la mirada hacia lo que está viniendo, el próximo año y más allá, vos puedas también reflexionar como lo hizo David. Y entonces pudieras escribir como podría haber hecho David. Y decir, recomiendo, en base a mis propias experiencias, a todos los que quisieran tomar esta sugerencia, no se olviden, 2 puntos. No se olviden de apartarse del pecado, siempre. No se olviden de que a Dios no se lo puede engañar. No se olviden que lo que siembran van a cosechar. No se olviden de que no eres Dios. No se olviden de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 5 cosas de las cuales nunca nos debiéramos olvidar. Mis hechos, los hechos de mi vida, mis decisiones, también revelan si yo me he olvidado de alguna de estas cosas o no. Pero en esta noche yo quiero orar para que, bueno, podamos poner nuestra mirada en el Señor y mirar luego hacia adelante también. Como siempre, será tu decisión, será nuestra decisión, será la decisión del matrimonio, de la familia, de las mujeres, de los varones, de los novios, de todos. Cada uno toma sus decisiones. Inclinamos nuestro rostro. Señor, ahora, delante de tu presencia, quizás debamos reconocer algunos de estos olvidos que vos nos presentaste como cosas de las cuales nunca debiéramos olvidarnos. Pero quizás, Señor, ahora algunos necesitamos reconocer que sí nos olvidamos, que lo dejamos de lado, que lo pasamos por alto. Y todo eso nos hizo alejar de ti y de la fuente de bendición que eres tú. Por eso siempre ocurre lo mismo. La vida se va secando. Los vínculos se van perdiendo y rompiendo, se van enfriando. Nuestra vida se va apagando. Nuestro espíritu se va apagando. Nos volvemos cada vez más débiles. Y el enemigo todavía tiene mayor oportunidad de pisotearnos, de maltratarnos, como siempre hace, y solo está esperando la oportunidad para llevarlo a cabo. Señor, siempre ha sido por nuestras decisiones, siempre ha sido por nuestra responsabilidad o falta de esta. Pero quizás, Señor, ahora alguno quisiera pedirte perdón. Sabrás escuchar. Pero como hemos visto también, tú conoces nuestra mente y nuestro corazón. Sabes cuando hay sinceridad, cuando hay falta de honestidad. Tú lo reconoces todo y lo sabes todo. Pero siempre recibirás en amor y en misericordia aquel que verdaderamente se arrepiente, Señor. Y para esa persona hay perdón. Hay limpieza, hay libertad y nueva oportunidad. Señor, necesitamos que en esta noche, si fuera necesario, tú nos sanes, puedas sanarnos de aquello que ya hemos sufrido por causa de estos olvidos. Y sobre todo, Señor, que podamos ser restaurados a la comunión contigo. Esa comunión que a lo mejor se distanció, se apagó, o que quizás ya no existe. Señor, ayúdanos en esta hora también. Tomaremos el consejo de tu voz. Tomaremos el consejo de tu palabra. De que en lo que resta de este año, y aún el año que viene, y el resto de los años de nuestra vida, nunca nos olvidemos de estas cosas. Siempre las tengamos muy presentes. Porque eso será lo que lleve nuestra vida a plenitud de bendición, de gozo y de paz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, bendiga tu vida también en esta tarde. Y quisiera que pudiéramos compartir la oración como hacemos habitualmente también ahora. Así que te pido que te unas con alguien más para poder intercambiar el saludo, pero la oración el uno por el otro, la una por la otra. Así que nos ponemos en pie, busca alguien con quien orar. Si querés orar solo, sola, por supuesto, también lo podés hacer, sentado o buscar un lugar donde arrodillarte, como tú lo quieras hacer. Pero lo más importante es abrir tu corazón a Dios ahora. Abrí tu corazón con sinceridad y con confianza. Y además pedí bendición por aquel con quien vas a estar orando también. Y Dios así lo hará. Dios va a responder, siempre lo hace, Dios es fiel. Aférrate a Él, abrázate a Él. Tómate muy fuerte de su mano y camina la vida junto al Señor.